Nuestros niños. El programa para crecer y aprender en familia es dedicado a los interesados en el desarrollo sano, próspero y feliz de la niñez. Nuestros niños es producido por Interactive Parenting Media y presentado por Collins Media Services. Este programa es para usted. Le invitamos a consultar a nuestros expertos y participar con sus preguntas y comentarios llamando al 1-866-966-4667. Ahora los dejamos con su anfitriona, la doctora Marisol Muñoz. Muy buenos días y bienvenidos a Nuestros Niños. Transmitimos en California, por la calle La KBBF, Tricolor José, El Sembrador 700 AM, KWMR, en México por miroradio.com, en Oregon por Qué Bueno, en España por Radio Antigafo, en Costa Rica por Paraíso en Marcha Radio, y en el mundo entero por podcast en iTunes y en la internet en nuestrosniños.com. Familias, el tema de hoy es nuestros niños y jóvenes se interesan e involucran en las matemáticas, ciencias y tecnología. A tono con este tema, el pensamiento de la semana son las palabras de Benjamin Franklin que dicen así: dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a llamar con sus comentarios, consejos, consultas. Tenemos todo un paquete informativo cargadito de libros de ciencias y matemáticas, aparte de boletos y juegos para todos. El número a llamar es 1-866-996-4667. Las matemáticas, las ciencias y la tecnología preparan a los niños para su aprovechamiento y progreso presente y por venir. Todos necesitamos saber suficientes ciencias y matemáticas para tomar decisiones sobre nuestra salud, economía, diario vivir. En este mundo moderno, aún aquellos niños que no deseen llegar a ser matemáticos, médicos, físicos o químicos o ingenieros, necesitarán conocimientos en estas materias para cualquier ocupación. Por medio de las matemáticas, las ciencias y de la tecnología, ejercitamos las destrezas de cuestionar, observar, investigar, analizar, sintetizar, explorar y persistir. Practicamos cómo abordar y resolver problemas y desarrollamos el razonamiento lógico y el pensamiento abstracto. Pero lamentablemente, los niños y jóvenes latinos no tienden a destacarse como pudieran en estas materias durante sus años escolares, lo cual luego se refleja en el número relativamente bajo de latinos que emprenden carreras en los campos científicos y de la ingeniería. Alentemos a nuestros hijos a aprender y disfrutar las matemáticas, las ciencias y la tecnología y no permitamos que desperdicien talentos que pueden serles de provecho en su educación y vida futura. ¿Qué tal les simpatizan a sus hijos las matemáticas y las ciencias? ¿Necesitan ayuda en estas tareas? ¿Muestran sus niños inclinaciones o intereses hacia lo tecnológico? ¿Sabe qué cursos deben tomar ahora para poder emprender carreras en las ciencias y la ingeniería en el futuro? ¿Y cómo inspirar y animarlos cuando tienen dificultades en esto en la escuela? Estamos hablando desde el preescolar hasta el colegio, desde los más chiquitos hasta los ya adolescentes, pues es un tema que nos concierne a todos. Las ocupaciones en el futuro, en verdad, dependen mucho las oportunidades de cómo se desempeñan ahorita en matemáticas, ciencias y la tecnología el día de hoy. Así que esta va a ser una discusión inteligente y muy vigente y le invitamos a involucrarse. El número es 1-866-996-4667 y puede conversar aquí con nuestro panel de expertos. En el estudio contamos con el doctor Emiliano Gómez, matemático en el Centro para la Excelencia y Equidad en las Matemáticas del Lawrence Hall of Science. La labor de este centro es mejorar el acceso a una buena educación en matemáticas, especialmente para los niños que históricamente han tenido menos oportunidades. Y también es director del Mathematics Diagnostic Testing Project en la Universidad de California en Berkeley. Qué placer tenerle con nosotros hoy. Muchas gracias, igualmente. Buenos días. Y me dijo el doctor Emiliano que también estaba dispuesto a hablar como papá de dos chiquitos, que sabe lo que es tener en casa niños y que no es todo tan fácil como decimos, con la boca es un mami. Bienvenido. Gracias. También nos acompaña desde el estudio Mariana García, maestra de ciencias e ingeniería del quinto al octavo grado en el programa Adventure STEM. Esto es en la Escuela Media Leonard Herman Intermediate School en San José. Muchas gracias por acompañarnos. Buenos días, igualmente. Y también nos habla desde su perspectiva personal, Sí, también. Yo tengo dos hijos que, de hecho, tengo en el salón de clases. Maravilloso, maravilloso. Y por si fuera poco, por vía telefónica tenemos a nuestra comadre y colega Claudia Pineda. Ella es educadora en el Acuario de Monterrey, tan conocido y reconocido por su excelencia en la educación sobre las ciencias marinas. ¿Ya estás con nosotros, Claudia? Sí, aquí estoy, doctora. Buenos días. Buenos días, bienvenida. Así que empecemos. Empezamos con las matemáticas, doctor Gómez. ¿Qué nos dice al respecto? Bueno, pues a mí lo que me gustaría mencionar para empezar es que las matemáticas, hay tres aspectos que yo quisiera mencionar, además de lo que se suele encontrar en las aulas, en las escuelas. Uno es la importancia. Las matemáticas nos da un idioma, un lenguaje para hablar de las ciencias, de la naturaleza. Todos los avances científicos o tecnológicos que hemos logrado no se podrían haber hecho sin las matemáticas, número uno. Número dos, también nos permite, nos da una herramienta para pensar, para poder analizar información y tomar decisiones. Y esto va mucho más allá de las matemáticas. Y número tres, que también en las matemáticas, como en otras disciplinas, hay una estética, hay una creatividad. Se puede considerar un aspecto de la matemática también como arte incluso, y se puede hacer divertido. Así que muy útil, puede ser hasta divertido y estimulante ciertamente para las funciones del cerebro que nos ayudan para todo en la vida. Pero qué interesante eso de que todo el progreso de la humanidad se debe en cierta medida a matemáticas, ciencias, tecnología, la ingeniería. Estoy pensando desde nuestros orígenes mayas, donde tenían bastante desarrollado ese conocimiento, ¿cierto? Sí, e incluso históricamente, si uno sigue el progreso de las matemáticas, está muy ligado a los avances de la ciencia. Han ido mano con mano, digamos. Perfecto. Pues hablando de ciencias e ingeniería, eso es lo que enseña usted en la escuela, Mariana García. ¿Qué le dice a los padres de familia que quieren apoyar a los niños en esto y quizá no saben cómo? Básicamente tenemos una serie de puntos que yo quisiera cubrir. El primero, el involucrarse como padres de familia no es solamente asistir a las juntas, sino es también el preguntar a los niños qué hacen en la escuela y el haber preguntado al maestro previamente qué hizo mi hijo en la escuela. Porque la respuesta que todos sabemos es, ¿qué hiciste en la escuela hoy, mijito? No, pues nada. ¿Qué aprendiste? Nada. Okay, bueno, si esa pregunta la podemos seguir con, bueno, a mí tu maestra me dijo que hoy estudiaste cómo determinar un perímetro, o hoy estudiaste cómo hacer una solución o alguna cosa así. Bueno, podemos preguntar, hacer una pregunta más guiada que es simplemente decir qué hiciste en la escuela el día de hoy. Entonces es bien importante que los padres sepan qué es lo que están haciendo los niños en la escuela. Eso nos da a nosotros las armas para preguntar otra vez a los niños. Y la otra es alentar a los niños a preguntarse, a cuestionarse. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, el niño tiene una pregunta sobre cualquier cosa que está observando y que le es relevante, porque el niño no va a aprender cosas que no quiere aprender. Entonces, si esto es algo que si el niño tiene una pregunta sobre ciencias o está haciendo un hoyo en el jardín y entonces dice, ay, bueno, pues ¿por qué está la tierra de abajo más negra que la tierra de arriba? Bueno, pues si nosotros, en vez de decirle, bueno, pues lo que pasa es que la de abajo está mojada o cualquier cosa, podemos decir, bueno, ¿tú qué crees? ¿Por qué no vamos a tratar de solucionar eso juntos? ¿Por qué no vamos, okay, qué más podemos hacer? Así que estamos empezando en la curiosidad natural que tiene todo el ser humano. Y en lugar de decir, ay, qué muchas preguntas hace, alegrarnos. Un niño que hace preguntas es un niño que está pensando. Ese cerebro quiere figurar las cosas y no es cuestión de darle la respuesta. Muchas veces no la sabemos tampoco, pero podemos figurarlo, podemos inventarnos y después buscar en una referencia a ver qué tal atinamos. Excelente. Así que eso es en casa. Y Claudia, tengo entendido, los padres de familia pueden llevar a los niños a muchos lugares. Estos paseos educativos pueden reforzar lo que en casa y en la escuela están haciendo los educadores, ¿no es cierto? Sí, doctora, eso es verdad. Lo que pasa es que cuando los niños van a visitar un zoológico, un acuario, un museo, muchas de las cosas que están viendo son cosas que quizás nomás ven en los libros y les da esa curiosidad. Y viéndolo en la vida real, los padres yendo con esos niños a esos viajes de la escuela o quizás yendo un fin de semana con toda la familia, ellos después pueden hacer esas conexiones con, ah, pues ¿te acuerdas lo que vimos en el zoológico o en el acuario? Mira, este animal es casi igual, pueden hacer esas comparaciones o mirar qué cosas son diferentes de esos animales. Entonces, es una buena manera para que los padres estén involucrados en la educación de sus niños, para, como estaban diciendo, hacer preguntas, inventarse algo y a desarrollar a los niños en que ellos puedan hacer preguntas y encontrar una solución a las preguntas que ellos tengan. Maravilloso. Así que en la escuela están los maestros introduciendo cierto material con libros y experimentos, quizás también con proyectos. Y si los llevamos a lugares como museos, zoológicos, el acuario de Monterrey, sabemos que también pone a los niños a tocar, quizás no a los tiburones, pero sí las estrellitas de mar y demás, en los cuales pueden usar varios de sus sentidos, escuchando lo que dice la grabación o los guías, mirando y contemplando la naturaleza. Viva allí misma y entonces también hasta manipulando de manera segura, obviamente. ¡Qué rico! ¿Qué tal? Vamos a hablar también de cómo en la vida cotidiana vamos a poder estimular, inspirar y apoyar el desarrollo de las ciencias, matemáticas y tecnología en nuestros jóvenes y vamos a recibir sus llamadas de vuelta. Ese es el tema de hoy. Soy la doctora Marisol. Nuestros niños dependen del apoyo generoso de nuestra comunidad para seguir brindándoles respuestas y recursos a nuestras familias. Su contribución ayuda a informar e inspirar a todos a quienes les interesan los niños para que todo niño crezca sano, feliz y prospere. Ya que somos una organización sin fines de lucro, necesitamos donaciones de individuos y de organizaciones para continuar transmitiendo el programa de radio en nuestrosninos.com. Llámenos ya para hacer su donativo al 1-866-99-NIÑOS. Llámenos gratis ahora mismo al 1-866-99-NIÑOS, 1-866-996-4667. Continuamos con la doctora Marisol. Hoy dedicamos el programa al tema de alentar a nuestros jóvenes y a nuestros niños desde pequeñitos con los números, las fórmulas, los cómputos, las matemáticas, las ciencias, la tecnología, la ingeniería. Hay líneas abiertas, gracias a la tecnología, para que usted participe por medio de la radio y la tele y el teléfono en el 1-866-996-4667. Estoy viendo aquí que tenemos videojuegos, juegos de barajas, CDs y libros para todas las edades sobre ciencias, matemáticas y hasta boletos para el Acuario de Monterrey y el Tech Museum. El número a llamar es 1-866-99-NIÑOS. Ese fue el número que marcó Jacinto de Half Moon Bay. Mire para allá, en primero en turno. Adelante, señor Jacinto. Buenos días. Muy buenos días. Qué bueno. Muy bien, usted. Muy bien, muy bien. ¿Comentario, consejo, consulta? Comentario. Adelante. A mí siempre me han gustado las matemáticas. De hecho, empecé a estudiar la carrera de ingeniería. Allá en México, pero no las pude acabar por motivos de que murió mi papá y económicos. Y moda, emigré para acá, pero yo pienso que mucho tuvo que ver mi gusto por las matemáticas, que mi papá siempre me enseñó a jugar dominó desde chiquito. Entonces digo, el dominó es un buen juego para aprender las matemáticas y analizar y te hace pensar. ¡Qué buen recordatorio! Cierto es, están aquí asintiendo sí. Los invitados. ¿Qué dice el doctor Emiliano? Sí, creo que ese es un ejemplo, digamos, de algo muy importante que es para los maestros. Por supuesto que nosotros los padres conocemos a nuestros niños, pero también para los maestros en las escuelas, conocer cuáles son los intereses de los niños y canalizar sus curiosidades y sus inquietudes, su creatividad. Por ejemplo, en el caso del dominó, ese es un muy buen juego para aprender muchas cosas de matemáticas, pero los niños, cada niño tiene sus propias fantasías y las cosas que les interesan, y en casi cualquier cosa se puede encontrar buenas lecciones de matemáticas o de ciencia. Exacto. Y digamos, el dominó lo pueden aprender desde más pequeñitos, lo básico, y según van creciendo, ven la complejidad del dominó cuando uno empieza hasta anticipar qué cuentas tienen los demás, eliminando según las que ya se han puesto y demás. ¿Estás sintiendo, Mariana García? Sí, exactamente, porque el dominó nos va a ayudar a resolver problemas complejos, que al principio puede parecer que es nada más estamos jugando, pero a medida que cualquier persona empieza a jugar, es cuando empieza a aplicar las cosas que aprendieron en matemáticas o las cosas que aprendieron en ciencias. Ciertamente. ¡Ay, qué bueno! Muy, muy atinado el comentario, Jacinto. Y en términos de sus prospectos, nunca es tarde si la dicha es buena. Si todavía tiene ese interés, se puede ir al colegio. Y mi esposo, que ya está grande, dice que va a volver cuando tenga tiempo a la escuela a estudiar matemáticas, que siempre le interesó y nunca no tuvo la oportunidad. Así que, Jacinto, nos gustaría oír un reporte, a ver si se inscribió en algún curso donde pueda poner al día sus propias destrezas. Creo que sus sobrinos se lo van a aprovechar, porque nos ven a nosotros también estudiando Y ellos también se dan cuenta de que esa es la llave para seguir adelante. A la familia de Jacinto, ya que tiene cuatro aquí, vamos a ver, para el bebito, My First Spanish Number Board Book, un libro de estos de bebés sobre los números en español. Para el de 3 años, ¿cuántos hay? Otro libro de niños para el próximo de 1 año, Las Cuentas del Osito. Estás aquí haciendo un experimento con unas mariposas y unos insectos. Y hablando de insectos, para el de 7, este libro sobre todo este tipo de escarabajos y demás tiene hasta un CD que seguro que lo disfruta. Muchas gracias por su llamada, Jacinto. Estamos hablando sobre matemáticas, ciencias y tecnologías. Claudia, ¿qué le inspira a decir la llamada del señor Jacinto? Como estaba comentando el doctor Gómez, lo que es bonito de la matemática es que es un lenguaje común, pero es un lenguaje común en todos los países. La matemática no cambia de país a país. Y viendo las cosas en la naturaleza, se puede ver que hay matemáticas en todo. Viendo ahí cuántas hojas tiene una planta, viendo cuántas patas tenga un animal o un insecto, contando esas cosas y mirando, ay, pues yo vi que esta planta tenía 7 hojas y mira, esta tiene 9. Quizás piensas que están en la misma familia, son diferentes plantas. Ahí eso ayuda a hacer preguntas, hacer conexiones. Y eso es lo que es bonito de la ciencia y la matemática. Podemos pensar que somos como primos y que uno se ocupa con el otro y el otro no puede estar sin el primero. Exacto, todo está vinculado. Familias, estamos hablando sobre el aprovechamiento de las ciencias, matemáticas y tecnología, pero empezando con las actitudes, porque muchas veces nuestra actitud es lo que nos abre la puerta, la mente, a exponernos al material. Le estaba diciendo antes del programa aquí a los invitados de que yo, pobrecita, tuve unos maestros que quizás se hubieran dedicado a tratar a otra ocupación mejor. Mis maestros de matemáticas al inicio no eran muy buenos, es la verdad. Así que ahorita me siento más floja en matemáticas que en otras materias. Cuando quizás de haber tenido educadores, tanto en casa como en la escuela, que hayan estimulado ese interés natural de todos los niños a esas lecciones. ¿Doctor Gómez? Sí, sí. Bueno, yo creo que todos tenemos limitaciones, ¿no? Y todos tenemos preferencias. Y yo creo que es muy importante, tanto para los padres como para los maestros, no imponer nuestras limitaciones y nuestras preferencias en nuestros niños. Entonces, las matemáticas es algo realmente muy importante, y si a alguien, por cualquier motivo, no le dan miedo o no le gustan, hay que tratar de que eso no se refleje o sea, para no perjudicar al niño, ¿no? Exacto, porque a lo mejor a usted se le dificulta o no le gusta, pero sus hijos quizás pueden hacer los descubrimientos o los progresos matemáticos y tecnológicos muy importantes si usted le mantiene, les da las oportunidades con una actitud positiva. Mariana García. Sí, sobre todo porque lo que sucede es que el niño tiene la curiosidad y quizá no necesariamente tiene la habilidad, pero podemos fomentar esa habilidad, y quizá nosotros no tuvimos la habilidad, o como usted comenta, no, es simple y sencillamente el maestro no era muy bueno o etcétera, pero lo que sí podemos hacer en casa es fomentar esa actitud, esa curiosidad y dar las herramientas que para que ellos puedan sobresalir. Así que los exponemos al material y cada cual va encontrando sus talentos. Familias, tecnología, ingeniería, computadoras, computación, cómputos, fórmulas, ciencias, ese es el tema de hoy. Vamos a pasar las voces de nuestra gente y recibimos sus llamadas de vuelta. Carla, no se vaya, que vamos a usted de vuelta. Y ahora, voces de nuestra gente. La opinión de la comunidad sobre el tema de hoy con Zoila Cartagena. Escuchemos la opinión de nuestra comunidad sobre cómo inspirar, animar y ayudar a nuestros niños y jóvenes a interesarse en las matemáticas, ciencias y tecnología. Aquí estamos con Rosario de la Escuela César Chávez. ¿Cuál es su opinión sobre este tema o si tiene una pregunta? En realidad mi pregunta sería cómo motivarlo para las matemáticas, porque a mí se me hace... En la escuela está bien, pero en la casa no he encontrado la manera de que él le interese en las matemáticas, ¿sí? Esto es importante para mí porque pues en realidad como yo estudié en mi país y aquí ya viene uno a a ver tantas cosas diferentes, no es lo mismo, aunque es el mismo resultado, pero no es la misma forma de hacer las matemáticas, y eso me gustaría saber cómo ayudarle en eso. He tratado en juegos, en decirle, mira, vamos a contar cuántos carros rojos pasan en la calle, y después vamos a ver cuántos carros amarillos pasan, y vamos al último a hacer total de cuántos carros vimos. Entonces hay veces que dice mi niño, no, estoy cansado, no me gusta, no tengo ganas de contar, y no, como que no lo motivo. O en la casa, mira, ven, vamos a ver, ayúdame a hacer la receta, necesito saber cuál es el ingrediente para poder motivarlo. Bueno, yo creo que ella ver el ejemplo del hijo mayor, que él le encanta mucho la matemática, incluso ya él trabaja de eso, de los números. Él es técnico, todo es matemática. Entonces ella quería copiar a su hermano y ser igual de inteligente como su hermano. Y entonces a ella le encantó eso y eligió ser arquitecta. Está muy contenta. Ahorita pues me dice de que le dan muchas tareas. De mamá, no puedo dormir porque muchas tareas. Sí, ella está estudiando en Berkeley y está estudiando arquitectura. Está muy contenta, bien emocionada. No vamos a pagar ni un 5 por nada, porque ella se lo ganó por su mérito de la escuela, que eso le ayudó mucho a ella para poder lograr lo que tiene ahorita. Bueno, yo siempre le he dicho a ella que ella es muy inteligente. Yo le doy 100% amor y eso los motiva mucho a los niños. Y eso siempre los mantiene con el ego arriba. Estas fueron las voces de nuestra comunidad. Regresamos al estudio desde el área de la Bahía. Para nuestros niños, soy La Cartagena. Varios puntos interesantes, ¿cierto? Habíamos hablado de cómo la matemática tiene un lenguaje universal, pero ciertamente, como dijo una de las mamás aquí, no siempre se enseña igual. De hecho, aquí varios de los libros que tengo de matemáticas son del Consulado de México y quizás se enseñan las matemáticas de una manera distinta a como en este país. Mariana García. Sí, yo tengo precisamente esa misma experiencia, que mis hijos llegan con la tarea de matemáticas y entonces tenemos una gran discusión porque ellos lo hacen de una manera y yo lo hago de otra manera, y entonces hay un problema en la casa porque no. Pero finalmente lo que yo hago es decir, bueno, okay, tú lo haces así, me parece muy bien. Yo lo hago de esta manera, vamos a ver si esto nos lleva al mismo resultado. Si no nos lleva al mismo resultado, quiere decir que o tú o yo cometimos un error en la tarea. A veces muchos caminos llegan a Roma. Sí, y eso es crítico y clave. O sea, todos los problemas a los que nosotros nos enfrentamos día con día, no hay una sola manera de solucionarlos, sino que todos podemos llegar a una solución, pero de tomando diferentes caminos. Exacto, diferentes caminos. Y también que eso de que pueda estar en la universidad sin pagar un centavo, las becas para matemáticas, ciencias, ingenierías, es lo que está creciendo, porque lo ven como las ocupaciones que se necesitan en el futuro. ¿Eso es cierto? ¿Usted que trabaja con las universidades, doctor Gómez? Sí, yo creo que definitivamente es cierto y son carreras muy importantes. Y incluso hay mucha gente que lo considera, yo estoy de acuerdo, el tema del acceso a estas disciplinas desde una temprana edad, un tema de justicia social directamente. Y hay más oportunidades, por ejemplo, a los estudiantes latinos, los estudiantes que quizás es el primero en su familia que ha podido ir al colegio, hay becas, hay ayuda, así que si se le echan ganas y toman las clases apropiadas en la preparatoria, para el colegio el horizonte es muy amplio. Mariana García. Esto que usted dice de tomar las clases apropiadas es crítico, es parte de lo que los padres de familia tenemos que saber que tienen que cubrir con los requisitos A a G, porque si no cubrimos con los requisitos A a G, no importa que hayamos tomado 7 clases de español y 18 clases de Home Economics, porque eso no nos va a llevar a la universidad. ¿Qué tal si damos eso de tarea? Los padres de estudiantes que nos escuchan de la escuela media o ya de la preparatoria, vaya a la oficina de consejería y pregunte, ¿están tomando mis niños las clases de la A a la G, que me va a permitir ir al sistema de California universitario? Maravilloso. ¡Ay, qué bueno que recibimos ya esta llamada! Esta es una visita muy especial desde Puebla, México. La semana pasada tuvimos entre las invitadas una abuelita, la verdad, ejemplar, la señora Talamantes. Graciela Talamantes nos habló muy orgullosa de su nieto Jorge, que estudia en Puebla, México, y aparentemente sin tener su propia computadora, hasta ha diseñado un videojuego que ha llegado lejos. ¿Tenemos listo, Jorge? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Saludos desde California, Jorge. Hola, ¿qué tal, Marisol? Aquí hablando desde México. Bienvenido, bienvenido. Así que usted es un joven universitario. Cuéntenos de qué se ha inventado un videojuego. Bueno, sí, de hecho, entre mi hermano y yo creamos una aplicación para lo que es el iPod Touch, iPhone y iPad. ¡Wow! Pues es un videojuego, es sencillo, pero entretenido, de romper burbujas ahí sobre la pantalla de estos aparatos. Sí, ¿cómo es que se llama? ¿Poco, Bobo Poco? Bobo Panic. Sí, sí. O sea que aquí es rapidito aprendiendo las burbujas. Y de este juego hasta Apple ha mostrado interés en su juego, que ya se puede usar en el iPhone, iPad. Exacto. ¿Y cómo usted, porque ya usted está en la universidad, qué le ha ayudado en su camino para llegar a lograr tan logro, tan temprana edad? Eso es un logro, la verdad, admirable. ¿Qué le ha ayudado en el camino? Si me pueden subir un poquito de volumen porque casi no escucho, perdón. Sí, cómo no. ¿Usted sabe cuando usted era chico, cuando era más jovencito en la escuela, si sus maestros y su familia le ayudó de alguna manera hasta poder lograr hacer esta aplicación ahora tan joven? No lo escuché, perdón, no, casi no escuché. Sí, no se oye muy bien por la conexión. Es que está desde Puebla, México, 3 horas de distancia este joven. Queremos saber, está aquí sonriendo la educadora Mariana García, ¿qué le gustaría a usted oír que uno de sus estudiantes ahorita entra a la universidad y hace una aplicación que hasta Apple se la compró? ¿Qué dice Mariana García? Bueno, es que primero sonrío porque yo he jugado el juego. ¡No me entonces, exacto. Y sí, es un juego muy divertido. Pero la otra es que en el programa que tenemos nosotros, estamos precisamente en Adventure, tenemos clase donde estamos haciendo que los chicos desde quinto año empiecen a desarrollar cosas como las que ha desarrollado. Y sí, al principio son juegos muy básicos, pero hemos conseguido patrocinio de diferentes cosas donde se pueden hacer. Y esto es algo que los niños, aún desde muy chicos, desde quinto, sexto, séptimo, pueden hacer y pueden llegar a vender sus juegos. Perfecto. Así que, ¿qué tal, Jorge? Si no nos oye muy bien, a ver si oyes y puedes responder esa pregunta. Quien quiera conocer más de su juego, ¿a dónde va? ¿Qué tiene que apuntar en la computadora? Pues es sencillo. O sea, pueden ir desde su mismo aparato, desde el iPod o el iPhone, conectados a través de internet, obviamente. Se meten a lo que es la App Store. Uh-huh. Y ahí pueden darle en lo que es la búsqueda y buscarlo como su nombre, o Panic. O lo pueden hacer desde la computadora a través del iTunes. Uh-huh. Ahí mismo tiene su tienda, que es la iTunes Store. Uh-huh. Y ahí mismo también lo pueden buscar, lo que es la aplicación. Mire, para allá. Así que desde la tienda de aplicaciones. Uh-huh. O la tienda de iPhone. ¿Y usted trabajó con su hermano? Sí, de hecho, bueno, mi hermano fue el que hizo lo que son todos los dibujos, todos los gráficos, y yo me dediqué a lo que fue la programación del juego. Y es para allá. Un proyecto familiar que ha logrado un éxito tan grande que ya hasta esta maestra, no, sin saberlo, está hablando con el originador de ese juego. Mucho, mucho éxito. Con razón su abuelita está tan orgullosa de usted. Saludos a la señora Graciela Talamantes y a sus padres que lo han ayudado en su carrera para poder ser un ejemplar que puede inspirar a muchos de nuestros jóvenes. Está sonriendo también aquí el doctor Emiliano. No, me da mucho gusto escuchar una historia así y lo felicito a Jorge. Muchas felicidades. Maravilloso. Ay, familias, estamos hablando sobre ciencias, matemáticas, tecnología, ingeniería. Desde pequeños podemos encaminar a nuestros chicos para que puedan tener éxitos similares a los que tiene ya este joven Jorge desde México. Carla de San Francisco es la próxima llamada y creo que he entendido que es otra joven. Adelante, Carla. Buenas, ¿cómo están? Buenas, ¿cómo están? Aquí dice que usted ya está estudiando ciencias bastante avanzadas. ¿Qué es lo que está haciendo, Carla? Sí, yo soy estudiante de biología en la Universidad Estatal de San Francisco. Sí. Y estoy estudiando biología con concentración y en fisiología humana. Y estoy feliz que ustedes están tocando este tema y están platicando de esto, porque yo como estudiante de ciencias, en mi experiencia, he visto que hay una idea falsa que las ciencias son difíciles, y ustedes están dando consejos en cómo los padres y los hijos pueden integrarse con los profesores y exponer a estos niños a las ciencias, que es muy importante. ¡Qué bueno! Mirando hacia atrás, ¿qué recuerda algo que hizo en su niñez o en su juventud, quizás su familia o sus maestros, que le ayudó a tomar esta decisión? Los maestros y mi familia. Yo desde muy pequeña me exponieron a las ciencias por medio de la escuela elementaria. Ajá. Hacían competencias de ciencias. Ajá, esas famosas ferias científicas. Ajá. Sí, hacíamos competencias de ciencias y era muy divertido. Como niña era como un juego, ¿verdad? Así que usted le animaba, le parecía muy agradable, placentero. No era algo que usted le sacaba el cuerpo, al contrario. Y ahorita para estudiar ciencias, biología, ¿cuál es su meta? ¿Tiene una carrera en particular que le gustaría seguir? Llegar a la escuela médica y ser doctora. Mire, para ser doctora médico, pues siga por esos pasos que a ver si la tenemos de nuestros niños ya como médico en unos años. ¿Qué le parece, Carla? Yo creo que Claudia Pineda, del Acuario de Monterrey, le va a dedicar uno de estos boletos donados. A jóvenes como estos hay que también compensarlos, que se vaya a disfrutar al Acuario de Monterrey, donde también puede aprender sobre la biología de nuestros hermanos mamíferos en el mar. Familias, las ciencias matemáticas y la tecnología es el tema de hoy. Creo que nos toca el corte de los anuncios de servicio público y regresamos con sus llamadas de vuelta. Nuestros niños. Patrocinado en parte por sus primeros 5 en su área. La doctora Marisol regresa en breve. Hola, mi nombre es Carlos García Bedoya y soy psicólogo. Y puedo hablar con ustedes como hijo, como esposo, como padre y como profesional. Y me atrevo a decirle que desde que escucho el programa Nuestros Niños, he podido aprender que muchas familias tienen los mismos problemas. Y yo como psicólogo puedo darles a ustedes información y consejos que son muy importantes. Por eso es que este programa para mí es muy importante. Y así como usted y yo escuchamos este programa de radio, le pido que nos apoye, pues necesitamos donaciones para seguir produciendo y difundiendo el programa. En estos tiempos difíciles, nuestros niños es esencial para nuestras familias y comunidades. Llame por favor al 1-866-99-NINOS y le llamaremos para indicarle cómo enviar su donativo. No se olviden, el número es 1-866-996-4667 o también visítenos a nuestra web en nuestrosninos.com. Sin duda alguna, el plástico juega un papel muy importante en casi todos los aspectos de nuestras vidas. Este material es utilizado en la producción de botellas, bolsas, juguetes y muchos otros artículos más. Algunos son reciclados, pero un gran porcentaje termina en los vertederos. Según la Agencia de Protección Ambiental, los plásticos constituyen el 12% de la basura. Pero todos podemos hacer algo reduciendo, reutilizando y reciclando el plástico que utilizamos. Visite viviendoverdeya.org y aprenda más. No es lo mismo estar bien conectado que tener una buena conexión. Ven al Monterrey Bay Aquarium y verás lo maravilloso que puede ser reconectarte con tu familia mientras exploran tus animales marinos favoritos. Desde los graciosos pingüinos hasta las hermosas estrellas de mar. Sumérgete en monterreybayaquarium.org/español para más detalles. Nuestros niños. Patrocinado en parte por sus primeros 5 en su área. Continuamos con nuestros niños. Nuestro número gratis es el 1-866-99-NIños. Ahora los dejamos con su anfitriona, la doctora Marisol Muñoz. Seguimos conversando sobre cómo fomentar el interés y el aprendizaje de matemáticas, ciencias, tecnología en nuestros niños desde pequeños y a lo largo de toda su educación. Familia, nos incumbe a todos, en verdad. Nos va a pesar si no nos ponemos las pilas y nos va a alegrar el emprender estas rutas. El número a llamar con cualquier comentario, consejo, consulta, hay regalos, videojuegos, juegos de cartas, aparte de libros y boletos, a todo el que llame hoy, al 1-866-996-4667. Como invitados expertos, en el estudio contamos con el doctor Emiliano Gómez, con la educadora Mariana García y con Claudia Pineda desde el Acuario de Monterrey. Y ahora recibimos por vía telefónica a Jacqueline Telles, quien es instructora del programa sobre matemáticas MathWorks en el Museo Tech, en el famoso Tech Museum of Innovation en San José, donde ciertamente combinan matemáticas y tecnología de maneras muy interesantes. ¿Qué nos dice Jacqueline? Hola, bueno, soy Jacqueline y soy instructora de MathWorks en el Tech Museum. MathWorks es un programa bilingüe de matemáticas para las familias. El programa está ahí en Tech Museum por hace 3 años. Las clases son 1 hora y media, todos los sábados. El programa dura 6 semanas, pero uno puede comenzar en cualquier momento que tenga libre. Ahí hay el Tech Museum y a empezar. Así que debemos, a ver, un momentito, cualquiera que pueda llegarse al Tech Museum, ¿puede ser parte de este programa MathWorks? ¿Y qué enseñan en este programa? Me enseñan conceptos de matemáticas. Uh-huh. Y lo que es muy divertido de MathWorks es que no es como la escuela, que los niños están haciendo números reales como multiplicación o adición. Uh-huh. Es cosas divertidas, juegos divertidos, pero están jugando o están trabajando con conceptos de matemáticas que les ayudan mucho en la escuela. Uh-huh. Y también en el futuro, en sus vidas. Uh-huh. Hay cosas como simetría, lógica, clasificación, y también tocamos temas de ingeniería y ciencias. Mire para allá. Lo conectamos con las matemáticas. Así que esto es Tech Museum MathWorks. ¿Para qué grados está diseñado este programa? ¿Los niños más o menos de qué grados? Del kinder hasta el quinto. Oh. Pero como dije hace ratito, es para todas las familias. O pueden venir uh-huh. niños del grado 6, 8 hasta high school uh-huh. que quieren venir. Es para toda la familia. Así y que muchas de las actividades las podemos hacer un poquito más difíciles para los más mayores. También dejarlos un poco más simples y básicos para los más que son más chicos. O sea, que adaptan. Según las personas que asisten, hay programas, hay ejercicios, experimentos o demostraciones para todas las edades o niveles de comprensión y niveles de educación. Y dijo que era bilingüe para toda la familia, aun el que no se defienda muy bien con el inglés todavía, puede entenderlo todo. Sí, sí, lo hacemos en los dos idiomas, en español y en inglés. Maravilloso. Aquí que tenemos un doctor en matemáticas. ¿Qué le parece oír sobre programas como esto, doctor Emiliano? Me parece muy bien. Yo creo que los niños por naturaleza son científicos y matemáticos de chiquitos. Son curiosos, son creativos, les gusta jugar, les gustan los misterios, les gusta colaborar con otros. Y los programas como este, y lo que me gustaría también mucho que se dé más en las clases, es que se fomente este tipo de curiosidades intelectuales, digamos, entre los niños para poder aprender matemáticas y ciencias. Eso, eso. Y como un proyecto familiar, como un paseo familiar, es algo que tenemos en común, que nos ayuda a mantener, hay que mantener, aunque estemos ya mayorcitos, ese cerebro funcionando. Así que lo aprendemos juntos, es un paseo agradable. ¿Y cuán accesible es? Vamos a ver, ¿cuánto cuesta este programa? MathWorks en el Tech Museum, Jacqueline Telles. Es totalmente gratis. Y también cuando vienen, es totalmente gratis. Y cuando vienen, también les damos a tickets para el museo, que pueden disfrutar el museo después de la clase o antes de la clase, depende si quieren venir más temprano. Y también les damos tickets para una película de IMAX que tenemos ahí, y son todos temas de educación, como animales y ciencias, desastres naturales y un montón de cosas muy interesantes y completamente gratis. Así que gratis, MathWorks en el Tech Museum en San José. ¿Y cuándo es también el horario de las clases? Porque usted dice que puede llegar en distintas ocasiones, pero las reuniones son los sábados, tío. Sí, son los sábados, uh-huh. a las 10:30 de la mañana o a las 2 de la tarde, es una hora y media. Uh-huh. Y son 6 semanas, tenemos clases y cada lección está centrado en un concepto. Uh-huh. Y son 6 semanas, pero uno puede llegar a cualquier tiempo. Ahorita estamos en las clases ahorita, y como uh-huh. creo que estamos en la semana 3, uh-huh. pero empiezo otra vez el día 22 de octubre, pero uh-huh. como le estaba diciendo, pueden venir cualquier día, no tienen que tener... Exacto, si se perdió la primera o la segunda, puede llegar a la tercera y puede allí aprovecharla. Así que familias, aprovechen. Esto es precisamente en el área donde usted enseña, Mariana García, San José. Sí, es en San José. Y lo que quisiera yo agregar también es que como padres pidamos programas como ese. Adventure, donde yo doy clase, fue respuesta a la petición de los padres, y precisamente enseñamos cosas que... cuando se están haciendo cosas. No, yo nunca muy rara vez me paro enfrente del salón a decir, okay, ahora vamos a aprender esto. No, sino que hacemos algo con las manos, experimentamos, y entonces después viene la explicación, si es que no los niños ya tienen la explicación. Sí, no lo han entonces, figurado. Exacto, pero le digo, esto fue respuesta a petición de los padres. Entonces los padres podemos pedir a las escuelas, okay, yo quiero un programa donde mis hijos aprendan de esta manera. Y es la respuesta de Oak Grove a la petición de los padres. Mire qué bien. No, así que Jacqueline Telles del Tech Museum nos ha regalado boletos también para el que se anime a llamar al 1-866-996-4667. MacTech, MathWorks es totalmente gratis. El que vaya al programa MathWorks tiene boletos para ir entonces al Tech Museum, que ese sí cuesta. Por eso estamos regalando boletos hoy al que nos llame. Y también tienen unos boletos hasta para el cine IMAX. Maravilloso, películas educativas de estas que le gustan a los niños, de animales y demás. ¿Cómo se despide Jacqueline Telles? Oh, no, pues que por favor vengan todas las familias al Tech Museum para este programa maravilloso que muchos no, como no saben, no pueden aprovechar. Es magnífico y los niños les encantan. ¿No? Exacto, pues ya lo sabe familia, tome nota y haga una cita, llévese a la familia entera, hasta los abuelitos podemos disfrutar en lugares como estos. Vamos a tomar sus llamadas en el 1-866-996-4667 con boletos al Tech Museum, boletos a también hacia el Acuario de Monterrey, libros y videojuegos. Y ahora, ¿qué nos van a cantar? El círculo, el cuadrado, el triángulo, el óvalo, el rectángulo, las formas son. El círculo, el cuadrado, el triángulo, el óvalo, el rectángulo, las formas son. El círculo es la luna, el cuadrado una mesa, el triángulo es un pino, el óvalo es un huevo, rectángulo un camión. Ese era el trovador de los niños, también talento local Víctor Hugo Santos de San José, esa canción donde asocian las formas con unos objetos que son familiares para los niños, una manera de que los más chiquitos, qué lindo que ya llegaran al preescolar y al kinder conociendo los nombres de las formas, en casa los podemos hacer, qué lindo que se están llenando las líneas. Pasamos ahorita de Richmond, llevo un rato esperando aquí Rudolfo desde Richmond, bienvenido a nuestros niños. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días. ¿Qué nos cuenta? Tenemos aquí un programa animadísimo con lindos ejemplos y ejemplares de la importancia de ciencias, matemáticas y tecnología. Así es, he estado escuchando el programa. Hemos hablado mucho sobre la motivación para los niños. Uh-huh. Yo quisiera agregar algo más. Aparte de la motivación, o cuando los niños están motivados, uh-huh, la constancia. Uh-huh. Tienen que ser constantes porque a veces tienen el interés, tienen la motivación, empiezan a hacer algo, son buenos, pero pues lo abandonan. Qué buen punto. Constancia, persistencia, no rendirnos, no dejar que como que se enfríen los motores, como mantener viva la llama. ¿Usted lo ha hecho eso en su familia, Rudolf? Porque ciertamente es un desafío, no es fácil. Definitivamente, sí, ha sucedido. Hay muchas distracciones, hay muchas presiones o tentaciones que nos sacan a veces de un camino que puede ser brillante y entonces nos rendimos. O si tuvimos un año en el cual se nos hizo más difícil, quizá pensamos que ya no podemos seguir adelante, superar el obstáculo, porque es un camino largo. Así es. Uh-huh, uh-huh. Es un camino largo, es trabajo arduo y si no somos constantes, pues vamos a quedarnos en mitad del camino. Eso, y eso es lo que no queremos, mantener la pila cargada para llegar a lo largo del camino. Y dicen que si el que quiere ir rápido vaya solito, pero el que quiere ir lejos vaya acompañado. De ahí que acompañemos a nuestros muchachos en espíritu y con apoyo moral, si no lo podemos acompañar con los cómputos hasta el nivel que ya estén. Qué buen recordatorio, señor Rudolf. El doctor Emiliano le quiere responder. Sí, gracias por la llamada. Creo que es muy importante lo que usted ha mencionado y una cosa que tenemos que intentar hacer los educadores y los padres es demostrarles continuamente a los niños que nos importa cómo les va en estas materias y el trabajo que hacen, por un lado. Entonces, para que haya esa constancia, tenemos que demostrarles, se tiene que reflejar nuestro interés por lo que ellos están haciendo. Y por otro lado, hay algunos desafíos. Los niños van creciendo y van cambiando de intereses y hay que intentar ir moldeando lo que nosotros vamos planeando para ellos o enseñándoles, de modo tal que sigan reflejando sus intereses en cada etapa de su crecimiento. Eso. Por otro lado, también, por supuesto, todos tenemos obligaciones, hay momentos en que estamos más ocupados, los niños cambian año tras año de maestros, y hay muchas variables que son difíciles de controlar, uh-huh, o imposibles de controlar, pero hay que intentar siempre mantenerlos interesados de algún modo y demostrarles que es importante para nosotros. Demostrarles que es importante para nosotros con nuestro ejemplo también. Si ellos quieren ver un programa educativo sobre ciencias, dejarlo y no poner la novela que no nos esté enseñando lo mismo. Ya nos contarán lo que nos perdimos, pero sí demostrar con nuestro ejemplo que esto vale, que esto es valioso. Mariana García. Y yo quisiera agregar que con esto también hay que dejarlos fracasar, pero el tomar eso como punto de partida para proseguir. Y nuestra respuesta a las cosas que a nosotros no nos salen bien se reflejan en los niños. Entonces, si nosotros cuando tenemos un problema que no podemos solucionar o que fracasamos en algo, si decimos, bueno, okay, ya ni modo, ya no lo voy a seguir, ese es el ejemplo que estamos dando. Sino por el contrario, en ese momento decimos, bueno, okay, esto no funcionó y ahora vamos a hacerlo de esta otra forma o vamos a intentar hacer esta otra cosa. Estamos enseñando al niño, okay, no funciona, vamos a perseverar hasta que lo podamos lograr. Y tengo entendido que así es que se logran los inventos y los descubrimientos, insistiendo por aquí, por allá, tratando uno y lo otro. No se puede sin errores, es con errores y caídas, pero persistiendo, perseverando. Muchísimas gracias por el importante recordatorio, Rodolfo. Ya que vive en el área este de la Bahía, ¿sabe que en el Centro Cultural La Peña siempre hay muy buenas actividades para las familias y para los adultos también? De hecho, José Luis Orozco, el sábado 1 de octubre, este próximo sábado, tiene un programa especial para niños, pero para cualquier programa, llévese allí en cortesía de nuestros niños, porque es hora del calendario comunitario. Tome nota para saber a dónde ir. Está escuchando Nuestros Niños con la doctora Marisol, aquí todos los domingos de 8 a 9 de la mañana. Y ahora, Nuestros Niños presenta el calendario comunitario. Este es el calendario semanal de nuestros niños. Octubre 4, la doctora Marisol enseña la serie de clases gratuitas para padres de familia. Adelante con nuestros niños de 6 a 7 y media p.m. en el 720 Diablo Avenue de Novato. Octubre 8, la doctora Marisol participa en la Feria de Salud y Seguridad del Canal, parte de la Binacional de Salud en San Rafael. En Marín, Aprendiendo Juntos, un programa educativo sin costo para familias con niños de 0 a 5 años de edad, en donde hay juegos, artes manuales, cuentos, charlas informativas para padres los viernes de 11 a 1 p.m. en el Centro Comunitario de Picawit del 50 Canal Street. Para más información, llame a William del Parent Service Project al 415-454-1870, extensión 104. En San Francisco, la organización El Buen Samaritano lo invita al grupo Abriendo Puertas. Este programa es para padres de familia con niños de 0 a 5 años de edad, donde preparan a sus niños al éxito escolar. Se promueve el liderazgo parental, así abogar por las necesidades de ellos. Recuerde que este taller es todos los viernes de 9 y media a 11 y media de la mañana. Para más detalles, llame al 415-401-4253. En San Pablo, First Five, los primeros cinco, lo invita a la clase para niños Mini Ciencia Pequeña. Cada serie se enfoca en diferentes temas de ciencia como plantas, la playa o insectos. Para más detalles, llame al 510-232-5650. En Mountain View, Community Health Awareness Council lo invita a las clases de familias y niños, en donde aprenderá a cómo tener una mejor relación con sus niños. Usted aprenderá a cómo mejorar la atención de su escuela, reconocer cuando sus jóvenes están en el alcohol o drogas. Recuerde que este es un curso de 10 clases consecutivas todos los viernes de 6 a 9 p.m. Para más información, llame a Lu Echeverría al 650-687-3861. Este ha sido el calendario de nuestros niños por Soy la Cartagena. Llámenos gratis ahora mismo al 1-866-99-NIÑOS, 1-866-996-4667. Continuamos con la doctora Marisol. Continuamos con el tema de las matemáticas, las ciencias, la tecnología como materias importantes, meritorias en la educación de nuestros niños y jóvenes. 1-866-99-NIÑOS es el número a llamar con su comentario, consejo o consulta. Mucha información y regalitos para todos los que llamen. Hace tiempo que no escuchamos de usted, Claudia, y hubo varios comentarios que quizás quería responder. Sí, una de las cosas que quería comentar era sobre lo que dijo el señor que acaba de llamar, en asegurando que estemos inspirando a los niños con las metas que ellos tengan para el futuro. Y algo que no escuché era sobre cuando ya son adolescentes, quizás no es tan popular de tener interés en la ciencia o en la matemática. Y algo que nosotros hemos visto con nuestros chicos mm-hmm. que están en la prepa, es que ellos ya saben, han aprendido cosas que pueden hacer para ayudar el medio ambiente o cosas que han aprendido sobre la naturaleza, la ciencia, la matemática, pero cuando están comentando con sus amigos, sus amistades, no platican sobre eso porque les da pena. ¡Qué buen punto! Aunque es el tema del presente y del futuro, la tecnología verde, ahí van a haber muchos trabajos y quizás los que están ahora echándole gana a esas materias son los que va a ser luego los jefes, los patrones de los de ahora que están más flojos. De hecho, tengo una adolescente con la que trabajo que me dice, mi doctora me dijo que me fijara en los niños que estudian ciencias y matemáticas, que esos son buenos partidos, me dice ella. Y lo hice y conocí a este muchacho y me trata muy lindo y ahora hasta yo le estoy poniendo ganas a esas materias. ¿Qué dice el doctor Gómez? Pues yo quería agregar al último comentario que hizo Mariana sobre la perseverancia, porque justamente hay un documento bastante nuevo que todos los estados, menos dos de Estados Unidos, se pusieron de acuerdo para unos estándares en matemáticas nuevos. Y ahora también están por salir unos de ciencia también. En estos estándares hay contenido y también hay 8 estándares de práctica que están entretejidos o realmente explicitados en todo el documento. Y el primero de esos estándares es el de la perseverancia, justamente, en la resolución de problemas. Y no rendirse. Y eso es una destreza que para todo en la vida nos sirve. No rajarnos, no solamente los de Jaliscos. Aquí unas guías sobre el tema de hoy. ¿Qué tal? Tomamos su llamadita después de las guías sobre el tema de hoy. Familias para matemáticas, ciencias y tecnología. 1. Cultivar la curiosidad natural infantil por comprender e influenciar las cosas. 2. Procurar suplementos educativos en bibliotecas, en internet, en paseos a museos, acuarios, zoológicos y observatorios. 3. Recompensar tanto el esfuerzo y el progreso como el producto de las tareas escolares. 4. Cultivar plantas de verduras, de frutas, ver cuánto tiempo tarda una planta en florecer y las flores en abrir y los frutos en abrir. 5. Observar los cambios en la luna, buscar constelaciones en las noches estrelladas. 6. Observa a los animales, sean las mascotas o animales silvestres, otros domésticos. 7. Hornear un pastel o otros platillos en los que se mezcle, se mida, se pese. 8. Enseñar manualidades, costura, carpintería, para medir, contar y armar. Los legos son una buena base para esto, los bloques plásticos. 9. Desarmar aparatos mecánicos para ver cómo funcionan. Y 10. Exponer a los niños a libros, juguetes e instrumentos que tienen que ver con ciencias y matemáticas, juegos de construcción, microscopios, telescopios y, claro, computadoras. Familias, vivencias, sugerencias, preguntas, 1-866-99-NIÑOS fue el número que marcó, Amparo y luego Eugenio. ¡Adelante, Amparo! Este es el Amparo que conocemos. ¿Cómo estás, Marisol? Buenos días. Muy bien, seguro que este tema le interesa mucho a usted como educadora. Claro que sí, y además tú sabes que me dedico a la educación informal, a la ciencia, a la tecnología, a las artes y el desarrollo humano. Entonces, ahorita que preguntan cómo inspirar a los niños, pues el mejor lugar, y lo acabas de mencionar en tu lista de 10 consejos, es llevarlos a estos lugares de ciencia y de tecnología. Aquí en el área de la Bahía somos muy afortunados, hay muchos centros desde la temprana edad, como el Children's Discovery Museum en San José, hasta para chicos universitarios como el Lawrence Hall of Science. Tenemos muchas oportunidades para inspirar a nuestros niños. El hecho de ir a un museo de ciencia y de tecnología como el Exploratorium en San Francisco hace que los niños se inspiren, tengan curiosidad, hagan preguntas y sobre todo que no dejen de preguntar. Eso es lo que hace la ciencia. ¡Mire para allá! Creo que ya estamos casi el broche de oro. Te hacemos eco. Estaban asintiendo aquí los invitados presentes. Amparo, usted siempre está enseñando en todos los foros y en todos los medios en los que participe. Amparo Lehmann Pino, ¿a quién está representando ahorita? ¿Con quién está conectada ahorita? Tú sabes que hago mucho trabajo voluntario aquí en el área de la Bahía con el Children's Discovery Museum. He participado también en el Nano Days con el Lawrence Hall of Science para la comunidad hispana. Trabajo también algunos proyectos con el Exploratorium y el Cal Academy of Sciences, pero mi trabajo formal es con una consultoría que está basada en la Ciudad de México, que se llama Siete Colores, y nos dedicamos precisamente a diseñar exhibiciones y museos y experiencias interactivas para inspirar a los niños sobre la ciencia, la tecnología y las artes. Búsquelos en el internet, Siete Colores, y busque todos esos lugares que mencionó el California Academy of Science, el Exploratorium. En verdad hay mucho, mucho en esta área, el Zion Museum también en San Francisco. Creo que vamos a acomodar una llamadita de alguien que ha llamado por primera vez y podemos acomodarlo. ¿Está listo Eugenio de San José? Sí, bien, gracias. Adelante, señor Eugenio, ¿cómo podemos servirle? Mira, soy un estudiante ya de edad adulta de 50 y tantos años y mi interés es por trabajar en la comunidad, en ayudarles a los niños a empezar a iniciarse en las ciencias. Sí. Mi interés es que no nomás es a nivel de comunidad, pero también ojalá y que, como estaba oyendo, que puede uno invitar a los padres de familia o invitar a los padres de familia para que incluyan a su comunidad y puedan participar en las escuelas con proyectos más apropiados para los niños. Maravilloso. Y ese es un interés que tengo, pero yo vivo en San José y me gustaría saber qué es lo que hay y lo que se puede hacer al respecto. Maravilloso. Pues sabe que ya casi estamos cerrando, así que con calmita fuera de aire, queremos sus datos y queremos hablar porque le queremos dedicar algunos de esos boletos del Tech Museum, que los comparta con aquellos con quien está ya aprendiendo, y seguro que Mariana García, como educadora en San José, también tiene unas guías, porque sí hay mucho trabajo por hacer y todo el que se ofrece como voluntario hoy hace falta personas con su cabeza y corazón, señor Eugenio. Sí, familia, esto nos incumbe a todos. Todos son nuestros niños después de todo, así que acordémonos. Sobre el tema de hoy, recordemos las 3C de las matemáticas. Contemos, calculemos, computemos con nuestros niños. Las 3E de las ciencias. Examinemos, exploremos, experimentemos con nuestros niños. Les invitamos a seguirnos por Facebook, Twitter, iTunes, Podcast, a leer nuestras columnas en Visión Hispana, El Observador, Impulso, La Voz, El Sol, MadMamaNoticias.com, aliados en los medios de comunicación, en Al Despertar los jueves en la mañana y en NuestrosNiños.com, guías, recursos y enlaces para su información, orientación, educación e información. ¿Con qué se despiden nuestros invitados presentes? Mariana García. Nada más, muchas gracias por el acceso y por dar esta oportunidad para que los padres tengan acceso a esta información. Y gracias a usted por ser tan ejemplo, tan vivo, de que nuestros muchachos van a estar bien educados para que sus horizontes los lleven lejos. ¿Qué dice el doctor Emiliano Gómez? Bueno, pues ha sido un placer participar y nada más quiero recordarles a todos que, así como para disfrutar de la poesía hay que saber leer, también para disfrutar de la ciencia y de las matemáticas hay que saber ciertas cosas, datos, definiciones, algunos hechos, pero el corazón de la poesía no es saberse el abecedario y el corazón de la ciencia y de las matemáticas no es saberse las cuentas, es tratar de resolver problemas que realmente nos interesan y que tenemos curiosidad al respecto de ellos. Eso, qué orgullosos deben estar sus hijos y sus estudiantes ambos. Gracias, Claudia Pineda. Gracias, Jacqueline Tedes. Al señor José de San José, que no se vaya, que lo vamos a llamar luego con Fuera del Aire, porque le queremos dar las gracias a todo el que se anima a llamar, al que nos escucha y comparte. Comparten su tiempo, conocimiento, sus talentos, sus ejemplos. Y familias, les decimos que la próxima vez estaremos en la misma estación a la misma hora. Hablaremos sobre la salud emocional de nuestros adolescentes. Adelante, familias, ¿qué? ¡Sí, sí se puede! Escuche Nuestros Niños todos los domingos a las 8 de la mañana. Nuestros Niños es una producción de Interactive Parenting Media y es presentado por Collins Media Services. El productor es Marco Berger. La productora asociada, Zoila Cartagena. El productor ejecutivo es Peter B. Collins. Visite nuestro sitio de internet, nuestrosniños.com, y cuéntele a sus familiares y amistades sobre nuestros niños.